Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que promueve Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes para platicar un poquito sobre el ingenio, sobre la ciencia, la tecnología, el desarrollo económico, el desarrollo social de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestro estado de Sonora. Y bueno, en esta ocasión pues tenemos un programa exclusivo, un programa que vamos a hablar, tenemos invitados muy especiales, miembros del comité coordinador del noveno Seminario Minero Internacional que se celebrará en la ciudad de Hermosillo la próxima semana. Y se encuentra con nosotros parte del comité coordinador de este evento, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, que también es director de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Y también se encuentra el maestro ingeniero Víctor Manuel Calles Montijo, también es miembro del comité organizador. Bueno, estas personas son, Víctor es del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Y bueno, ¿por qué están ellos? Pues porque tienen ellos una trayectoria muy, muy importante, muy amplia, y participan en el Distrito Sonora de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Asociación Civil, una organización muy importante a nivel nacional. Y bueno, también igualmente importante es este evento. Así de que vamos a platicar con ellos un ratito. Les comentaremos también algunos temas muy sencillos, muy rápidos, para dar más tiempo a nuestros invitados que convivirán con nosotros durante los próximos 27 minutos. Así es que acompáñenos. Pues fíjense que hay eventos muy, muy importantes que se están llevando a cabo en este mes de noviembre, mes de octubre. La verdad es que nuestra Universidad de Sonora, festejando su 68 aniversario, tiene una gran cantidad de actividades a desarrollar para fortalecer la educación, la cultura, la vinculación con la sociedad. La universidad sale a la calle, sale a los diferentes municipios, a las diferentes colonias, tanto de la ciudad de Hermosillo como de Caborca, como de Nogales, Santana, Navojoa, Obregón. Y bueno, como una muestra de la vinculación, del cariño que tiene nuestra alma mater por la sociedad, por la niñez, por la juventud. Muestra de ello, pues fíjense que es la unidad Navojoa, por allá con nuestro amigo el doctor Saúl, el vicerrector, pues está de plácemes porque allá va a ser la sede estatal de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Y tiene preparados, la verdad, un programa muy, muy interesante para vincularse con todo el entorno, con Álamos, con Navojoa, con los poblados que están a un lado. Y va a haber una gran cantidad de conferencistas, de stands, de prototipos didácticos, de talleres, de eventos artísticos también. Enhorabuena por allá, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Sonora. La sede es la Universidad de Sonora. Repórtese por allá, la Unidad Regional Sur, Navojoa, para que conozca usted el programa tan interesante, amplio, participativo que tendrán por allá en nuestra Unidad Sur. Y pues también nosotros participaremos, fíjense, me da mucho gusto que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que organiza esta semana a nivel nacional, todas las universidades estamos involucradas, la sede nacional va a ser en León, Guanajuato. Su servidor, Rafael Pacheco, pues fue invitado por el comité organizador del CONACYT para impartir unas conferencias que tienen que ver precisamente con los 200 años de la ciencia en México. Por allá vamos a estar con mucho gusto en León, Guanajuato. Y bueno, algo importante también, pues les comentamos que se tiene en edición la revista de Ciencia y Tecnología y Salud de las Divisiones de Ingeniería, de las Divisiones de Ciencias Exactas y Naturales, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, en un esfuerzo editorial para promover, para dar a conocer en la sociedad, a los diferentes sectores, lo que se hace en nuestra alma mater en ciencia, tecnología y sociedad y salud. Estamos ahorita integrando ya el número 9, ya, más de 5 años en este esfuerzo, cerca de 5 años en este esfuerzo. Enhorabuena a las tres divisiones. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a nuestra sección? Una nota interesante, le comentaba ahorita al doctor Jesús Leobardo Valenzuela, que nuestro amigo René Hernández, el experto en dinosaurios de la Universidad Nacional Autónoma de México, está aquí, está en Esqueda. ¿Por qué lo digo? Porque el doctor Jesús Leobardo Valenzuela, pues es de ese ese poblado, es oriundo del municipio de Fronteras, en Esqueda, pues ahí, ahí nació, ahí vio hace, pues ya algunos años, ¿verdad? Doctor Lobardo, poquitos años, ¿verdad? Poquitos años, Rafael, buenos días. Me da mucho gusto que hayan invitado a participar aquí en el... Para tratar pues sobre el Seminario Minero Internacional. Así es, y pues por allá, fíjate, doctor, que pues allá está René. Me habló hace ratito el ingeniero Jesús Villalobos, le mandamos un saludo, porque nos dijo que de allá del municipio de Fronteras. Me dicen que va a estar por allá el señor gobernador en una caravana y va a pasar por el municipio de Fronteras. Y ahí, en Esqueda Fronteras, René Hernández, las autoridades municipales, el Grupo México, le van a platicar sobre el proyecto de la exploración de los dinosaurios para fortalecer el desarrollo regional. Ahí está la División de Ingeniería. Pues ojalá, y es como siempre hemos estado apoyando aquí la División de Ingeniería, Rafael. Gracias. Ojalá pues que esto continúe, ¿no? Y que el gobierno del estado pues también siga con su apoyo, además del Grupo México, pues que indiscutiblemente pues ellos desde el inicio han estado participando, ¿no? Muy atentos, sí. Con el ingeniero Víctor del Castillo, pues un saludo, que promueve ahí esto, ¿no? A Blanca Xochitl también del Grupo México, que por ahí siempre nos dan muy buena acogida. Y bueno, ojalá esto detone en proyectos de desarrollo regional, el turismo, turismo científico, turismo paleontológico, turismo minero, porque no es una zona regional con una historia en la minería muy claro, importante. Claro, ahí nos queda en Acosari pues la historia de... Pues de todo el siglo, ¿no? Los anteriores de tiempos de la colonia Nacosari, pues ahí. La mina del Tigre, Víctor Calles Montijo, aprovecho para saludarte de una vez. Muy buenos días, Pacheco. Muchas gracias por tu invitación para estar aquí contigo en este programa. Y ya que estamos hablando, hablamos ahorita de la mina de Pilares de Nacosari, ¿no? Del Jesús García, la bella historia que tiene la minería en nuestro, en el país y en el estado, la mina del Tigre. También una mina muy antigua, ¿no? Por claro. Balconear tu edad, ingeniero Víctor, pero tú la trabajaste en ese proyecto. Probablemente, ya no me acuerdo, ¿no? la mina La Barra. La Barra. Son minas de bastante tiempo atrás que se echaron a andar ahí en esa región. Es una región muy prolífica en recursos mineros. Cobre, oro. Plata. Plata. Y hasta florita y en La Barra. Florita y La Barra. En La Barra. Florita y hay... vestigios ahí de hidrocarburos, hay áreas de carbón, en realidad es muy amplia. En esa región, ¿verdad? Así se han detectado es. Algo de hidrocarburos, sí. Y bueno, ¿qué les quiero decir? Que además está pegadito, nomás brincando la sierra por ahí, está Cananea. Así es. Al norte está Bisbee, o sea, un triángulo minero. Es una franja coprífera, una de las más grandes a nivel mundial. Así es. En producción y en reservas. Y bueno, con esto pues damos una pequeña introducción, fíjense, sin querer queriendo, sobre un tema importante. Sonora. Sonora estará en el ojo del mundo por la realización del Seminario Minero Internacional, el noveno seminario. Ya por 18 años que se inició este esfuerzo, buena parte del mundo estará en Hermosillo, Sonora. Mis estimados doctor Jesús Lobardo, ingeniero Víctor Calles, ¿esto qué significa? Es una enorme responsabilidad, un evento importantísimo y muy grande. Claro, es una tradición aquí ya en la región, Rafael, que el Seminario Minero Internacional, vamos por el noveno, y esto pues atrae la atención de muchísimas personalidades, técnicos, profesionales de la minería, de diferentes países, ¿no? Que van a estar visitándonos, como de Estados Unidos, Canadá, Australia, de Suecia inclusive, pues vienen visitantes, no digamos de acá de América del Sur, pues Perú y Chile, de Brasil, pues, importantes pues países mineros ahí, pues Chile pues ya han oído pues en las últimas semanas, pero aquí tenemos mucha participación de ellos pues en lo que es la industria del cobre y molibdeno también. ¿Y cómo surge hace 18 años, Víctor Calles, esta iniciativa de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas para impulsar este tipo de eventos? Claro, integrando a la Universidad de Sonora, a otras empresas, otras instituciones de educación superior, centros de investigación. Pues fue una inquietud de 1994 del presidente en aquel entonces, el ingeniero Francisco Zendejas, por crear un evento donde se difundieran los nuevos proyectos que están surgiendo en el estado y en el país. De Servicios Geológicos Mexicanos, ¿verdad? El Consejo de Recursos Minerales en aquel entonces. Sí, tienes razón. ¿Okay? Entonces se empezó a crear este seminario y en realidad fue una buena reunión inicialmente y que se ha estado llevando cada 2 años hasta la fecha. ¿Qué tan importante es este evento a nivel nacional y a nivel internacional? Se tiene mucha participación aquí, Rafael. Esto, pues digamos, es el evento más importante en el año. Ahora pues, se nos damos a la par pues, con la Convención Internacional de Minería que se hace en años... A nivel nacional. Uh-huh. Y estamos hablando también a nivel internacional, pues esto, cómo ha cobrado importancia este evento. Porque además las compañías mineras que están aquí en Sonora invirtiendo, que están en el país invirtiendo, son de todo el mundo. Así es, aquí hay inversionistas de buena parte, canadienses, australianos, norteamericanos, brasileños, chilenos, peruanos, invirtiendo en esta región, ¿verdad? Así es. Sonora, estado minero, y por eso se dan cita en Sonora, porque Sonora es uno de los estados más importantes en minería. Así es, Sonora a nivel nacional... En cuanto al valor de la producción minera, casi tenemos la tercera parte. Uh-huh. Andamos alrededor de un 28-29% del valor de la producción minera. Eso sin incluir Cananea. Incluyendo Cananea, pues pasamos fácilmente la tercera parte. Oye, eso es una cifra muy, muy, muy grande, ¿no? Sí, Rafael, mira, Sonora ha mantenido la punta, los primeros lugares en cobre, en molibdeno, en oro, en wolastonita. Oye, aquella leyenda de... Grafito, carbón, antracítico. Ajá. Aquella leyenda de El Dorado, ¿podría ser que nuestra Sierra Madre Occidental, las cadenas montañosas, si continúa hacia Estados Unidos, sería esa parte, esa leyenda? Pues hay una leyenda de los españoles muy conocida, por los historiadores, en las ciudades de Cibola y Quibira. Entonces, los primeros exploradores españoles vinieron buscando esas ciudades que eran de oro. ¿Aquí en Sonora? ¿Por esta región? Por esta región. Por esta región entraron buscando esas ciudades. Que hablar de Sonora en aquel entonces era hablar de meses de camino desde el centro de México. Así es, y era completamente inhóspito esta región. Y con los indígenas que... Eran en serio los apaches, ¿no? Los exploradores a pie, pues andaban ahí. Uh-huh. Tenemos pues del gran explorador Cabeza de Vaca, pues que a pie, desde recorrer pues toda esta parte del norte del país. Y no es lo mismo hablar del clima de México que hablar del clima de Sonora. No, definitivamente. Sentimos los estragos, ¿verdad? Así es. Muy bien, doctor Jesús Levaro Valenzuela, Víctor Calles Montijo, son parte del comité organizador del noveno Seminario Minero Internacional que se iniciará el próximo lunes. ¿Quiénes se dan cita? Sí, doctor, dime. Mira, nomás aclarando ahí con las fechas, la inauguración está prevista para el día martes 26 de octubre, ¿eh? En el Expo Forum, el Salón Benito I, inauguración después. Pero realmente inicia esto desde el sábado, ya está, lo tenemos encima. ¿Ah, sí? Porque inician las excursiones técnicas. Mm-hmm. Entonces, pero tenemos 4 excursiones ahorita ya organizadas, ya confirmadas la gente. Tenemos ya de más de 30 personas, que es casi 36 personas ya inscritas en estas excursiones. O sea, es gente que viene y lo lleva en algunos prospectos mineros, doctor. Así es, tenemos lo que es la ruta del desierto, por ejemplo, visitar la herradura, el Cerro Colorado ahí, ¿no? Sí, San Francisco. Sí, y la mina San Francisco, uh-huh. Es que ha resurgido esta mina San Francisco, ¿no? En Estación Llano. Ya estaba agotada. ¿A poco es esa? Uh-huh. Sí, en la estación una vez más, fíjate, qué interesante. O sea, hay excursiones técnicas desde ya, desde el sábado. Desde ya, fíjate, sí. O sea que visitan, ustedes promueven el conocimiento, pero también la inversión con ese tipo de eventos. Así es, vienen muchas gentes realmente a conocer cómo se está trabajando en Sonora en algunos proyectos mineros. y ahora por segunda vez en estos seminarios se programó una visita al vecino estado de Arizona también para conocer el cinturón por del pórfido de cobre, principalmente. Oye, aprovechando, haremos un paréntesis para muy rápido, ¿qué les parece? Estamos hablando de que otras minas se están abriendo, de que hay una explotación de nuestros recursos naturales en forma sustentable, en forma racional, ¿verdad? Hay todo un esfuerzo, pero también hay uso de nuevas tecnologías que nos dicen que la industria minera se verá fortalecida cada vez más. Así es. Pues aquí es muy importante cómo se ha involucrado la gente también de, además de que ellos traen sus tecnologías de otros países, pero nos han involucrado aquí en la Universidad de Sonora. Se están realizando proyectos de investigación aquí en conjunto con algunas empresas de la región. Entonces esta vinculación es mucho más fuerte cada vez. Entonces aquí participan pues el Departamento de Geología y acá dentro de la División de Ingeniería, pues el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, Ingeniería Civil y Minas también. Entonces estamos hablando pues de nuevas tecnologías en cuanto que ya se tienen, pues son minerales de muy baja ley. Y sin embargo, pues tienen rentabilidad. La rentabilidad, pues el poder económico que se tiene, precisamente por los depósitos que se tienen. Fíjate, se me olvidó decirles que el doctor Jesús Lavado Valenzuela, pues es doctor en metalurgia, en hidrometalurgia, ¿verdad? Hidrometalurgia, así es. Y el ingeniero Víctor Calles, quien sabe algo de minería de minas, es el ingeniero Víctor Calles. Es muy modesto minera, él, ¿verdad? Pues, Bueno, y su servidor pues, es ingeniero geólogo, así que por eso estamos más o menos, las tres áreas ahí. Pero oye, doctor Jesús Lavado, tú mencionaste algo importante. La importancia minera del estado de Sonora desde hace muchos decenas de años ha sido muy, muy contundente. En ese sentido, nuestra Universidad de Sonora ha tenido una presencia muy importante para el desarrollo de la minería. Y tú mencionabas, formando escuelas, haciendo investigación, vinculándose. Claro. Tenemos aquí, como decía ahorita, ¿no? Algunos proyectos de investigación, principalmente en biolixiviación, esa es un área muy importante. Ayudas a separar los minerales. Claro, aprovechando pues incluso microorganismos pues que se encuentran ahí mismo en el medio, ¿no? Entonces se ha trabajado allá pues con Cananea anteriormente, estamos trabajando con otros acá en Cobre del Mayo igualmente. ¿Como bacterias, doctor? Con las bacterias, sí, el desarrollo de las bacterias que se adapten al medio y sirvan pues al mismo tiempo como para oxidar los minerales sulfuros. Fíjate cómo las bacterias no son siempre dañinas, ayudan a separar una bacteria, un organismo vivo, a separar un mineral de otro, un elemento de otro. Interesante, ¿verdad? Y también, pues, doctor Guillermo Salas Pizá, en paz descanse, nuestro gran amigo, pues fundador también, universitario de la Universidad de Sonora. Así es, él fue el primer director de la Escuela de Minas aquí en la universidad y fue el fundador de la carrera de ingeniero geólogo. Fue un maestro muy entusiasta y precisamente este noveno seminario está dedicado a él, ¿no? su memoria. Su obra, ¿verdad? Sí, su memoria, haciendo una remembranza de sus logros en la minería, en la geología, en las organizaciones, asociaciones civiles que participó y principalmente pues su labor educativa. Fue un gran educador, pasaron más de 5,000 alumnos por sus aulas y eso hay que reconocer. Funcionario gubernamental en la Dirección de Minas del Estado. También en la Dirección de Minería. Ocupó unos puestos. Presidente nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos, Asociación Civil. Coordinador de la Convención Internacional también. También. Él fue el primer sonorense que llegó a la presidencia en nuestra asociación. Y bueno, y el actual presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, nuestro amigo Sergio Tellez, es de Sonora. Egresado de la Universidad de Sonora. Así es. Aunque han guardado un poquito allá en el centro del país, ¿no? Pues que pura vitamina T come nuestro director. Esperamos que venga aquí a nuestro seminario minero internacional. Aquí lo ponemos a dieta, ¿verdad? Bueno, la verdad es que se antojan. Lo que yo les quiero decir es de que hay gente con expertos en las varias disciplinas del conocimiento, en geología, en minería, metalurgia, en negocios. Se dan cita, aquí es de los eventos más grandes, pero incluye una diversidad de acciones, de actividades que se tienen programadas. Y la fundamental, seguramente, una de ellas, es de que vienen cuántas empresas a hacer negocio en el Expo Forum, lleno totalmente, ¿verdad? Sí, actualmente, ahora, pues, en este año, Ya anterior, iniciamos pues nosotros ocupando la una parte del Expo Forum, digamos la tercera parte, la mitad. Actualmente ya se está quedando chico el Expo Forum. Y es una nave impresionante. Una nave impresionante, se tienen alrededor de 300 stands ahí de participación de las empresas. 300. Eso es dentro del Expo Forum, además de otros 50 espacios por fuera. Con maquinaria. Para exhibir la maquinaria pesada pues de empresas muy importantes, que nos han apoyado mucho siempre, como Matco, por ejemplo, ¿no? Sí, Megamac. Megamac. Son más de 2,000 metros cuadrados de posición exterior de maquinaria pesada. Y se tienen alrededor de 240 empresas que van a exponer sus servicios y productos. Y esto genera más proyectos de inversión. Así más es. Recursos y más desarrollo. Y una derrama muy importante para la ciudad. Se espera que ahora haya una derrama alrededor de unos 3.5 millones de dólares en la semana que viene. También el seminario aporta a las bolsas. Así es, todos los servicios que dan, que vienen ellos a ocupar aquí en la ciudad, ¿verdad? Hoteles, sí. Restaurantes, transporte, todo eso. Uh-huh. Otros proyectos, Otras actividades relevantes, Rafael, qué bueno que lo mencionas aquí. Te decía que desde el sábado empiezan las excursiones mineras, pero además el domingo, tenemos el desfile minero. ¿El próximo domingo? Este domingo ya lo tenemos encima, en 4 días. Esto pues lo ha promovido desde hace unos 2 años, y continúa haciéndolo el licenciado Francisco Morales Dávila. Un saludo. Muy amigo de nosotros, un saludo para él aquí. Y él pues anda organizando esto pues con las empresas de servicio, empresas mineras que con su maquinaria. Realmente sería una manifestación, pero de lo que es la minería, pues carros alegóricos. Y claro, y tenemos la participación aquí de la Universidad de Sonora, por supuesto. También con sus carros alegóricos. Sí, están los estudiantes aquí participando, tanto de geología, de minas, de metalurgia. Ajá. Andan ahorita involucrados en esto, pues. El domingo, el desfile minero, ¿en dónde? ¿En qué local? ¿En qué lugares? ¿A qué horas? Y obviamente pues es abierto a todo. Es público, abierto a todo público, es a las 5 de la tarde. Inicia pues en la confluencia ya del Boulevard Morelos con Boulevard Rodríguez. Uh-huh. Entonces a través de todo el Boulevard Rodríguez, de 5 a 7 de la tarde. Y pues todo el Boulevard Rodríguez y calle Rosales también. Para terminar pues en el Vado del Río, ¿no? Música. Entonces, en las plataformas, en los vehículos adornados. Claro, y pues de los proyectos mineros, todo esto va involucrado. Maquinaria. La que se permite caminar por la ciudad, ¿no? Porque sí, en realidad la industria minera utiliza equipos pues de gran magnitud. No pudiéramos traer un yucle, pues porque... Oye, otra actividad importante son las reuniones técnicas, las exposiciones técnicas, las conferencias. Aquí las conferencias técnicas, pues es, digamos, lo principal, ser uno de los principales atractivos de venir aquí al Seminario Minero. Sí. Entonces se tienen programadas 57 conferencias ahorita, el programa que nos hace llegar el ingeniero Francisco Sendejas, Martín Encinas, Francisco Oliver. De la coordinación técnica, ¿verdad? El doctor Lucas Ochoa, pues son los que están ahí en la coordinación técnica de las conferencias. Aquí pues hay participación también de conferencias de la Universidad de Sonora también. Y hablarán de nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos. Nuevos proyectos, así es. Oportunidades. También ampliaciones en las minas que se están trabajando actualmente. Y en realidad es un... también de aspectos... Nuevas tecnologías metalúrgicas, ambientales. Cuestiones, o sea, de medio ambiente, ¿no? ¿Cómo cuánta gente esperan? Porque hay gente que va a estar interesada en estar en su stand, van a estar ahí, pero también para asistir a las conferencias técnicas. Así es, está esperando alrededor de unas 4,000 personas. 4,000 personas. Así es. ¿Por 4 o 5 días? Son como 4 días. Uh-huh. 4 o 5 días, exactamente. La inauguración de este evento es el martes próximo. A las 7 de la tarde. ¿En dónde? En el Salón Beneto del Expo Forum. Del Expo Forum, que está por allá, al sur de la ciudad. Ya no está al centro realmente. Y es abierta. Bueno, así, y antes de. Adicional a estas actividades, claro, lo principal es las conferencias técnicas, la exposición de maquinaria, en los equipos, pues las nuevas tecnologías. Pero también hay otros eventos adicionales, ¿no? Uh-huh. De la gente que viene de las empresas. pues le gusta jugar al golf también. Entonces el día martes 26, nuestro amigo Roy Lewis, era un gringo, él ahora ya es sonorense. Entonces él anda organizando desde hace unos años aquí el golf. Tenemos el evento de pesca al finalizar también el seminario minero. También de otro ex gringo también, amigo. Steve Armstrong. No está peleado, va de la mano la recreación, la educación, la cultura, los negocios. Así es, también. Y también me mencionaban, hasta van a promoviendo la cultura en la niñez. En la niñez, ahí el maestro Calles. Se terminó el aspecto del segundo concurso infantil de dibujo. Entonces ya tenemos toda la información, todos los dibujos. Fue un éxito realmente. Con la Secretaría de Educación y Cultura, coordinados y la Universidad. Para promover la minería, pues desde las primarias, ¿no? Con los niños de los primeros años, ¿no? Pues este es el noveno Seminario Minero Internacional. Fíjense, todo un evento de relevancia internacional. En Sonora, en Hermosillo, Sonora. Sonora en la ventana del mundo. Estará en el ente, en internet, es uno de los eventos más importantes. La Universidad de Sonora tiene una participación muy importante en ponencias, en stands, en el comité organizador, en las mesas redondas y demás. Eso lo vamos a seguir platicando a lo largo de los próximos días sobre la relevancia de nuestra universidad en este evento. Doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, agradecemos mucho. Muchas gracias, Rafael, y los que quieran estarse registrando a través de internet o en nuestras oficinas de Guadalupe, Victoria y Tabasco, ahí con todo gusto. Ahí. Muy bien, Víctor Calles, te agradezco mucho. Muchas gracias, Rafael. Nos vemos, mucha suerte, éxito, que ya sé que ya lo tienen. Esperamos. Nos vemos por aquí para seguir platicando. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego. Gracias. Doctor. Público en general. Un servidor, Rafael Pacheco, les agradece mucho su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.